Sí, claro. Creíamos que no estaba, que se Pero nos había está del otro abandonado. lado ahí esperándonos. Sergio Gonal, ¿cómo te va? Lía te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Lía, un gusto. ¿Cómo están? Bien, aquí en la maravillosa noche de Buenos Aires. Sí, me imagino, lindo, fresquito, ¿No ¿no? sabés qué bonito está? Bueno, Venía a hacer temporada acá. parecía. No, están todos lados igual. Vos no sabés lo que fue el día de hoy en Mar del Plata. El aire era un soplete. ¿En serio? Sí, te juro, hoy a la tarde muchísimo calor. Y ahora a la noche, bueno, viste que Mar del Plata refresca un poquito más, pero no te creas tampoco, o sea, estamos de mangas cortas y un poco caluroso. Pero es cierto, se respira mejor que en Buenos Aires. Pero dime una cosa, ¿cuándo estuviste en Mar del Plata? Sí, casi nunca. Siempre como... Nunca, Lía, nunca, nunca. O sea, es increíble lo que está pasando. Hoy, te juro, yo tuve un evento, tuve que hacer la conducción No. de un evento de Reyes en Las Toscas y el calor era, pero yo digo, yo estaba en mi casa y estaba medianamente fresco, no tengo aire acondicionado, pero estaba fresco en el departamento Sí. que estoy. Cuando salí a la calle no podía creer esto del aire caliente así, hacía años que no, yo como marplatense hacía años que no sentía una cosa así. Yo no Ah, sé qué vos pasa. sos Yo soy marplatense. marplatense, claro, soy Bueno, nacido acá, entonces... vivo en Buenos Aires hace 20 años, pero vivo acá. Pero soy nacido acá, perdón. Pero el corazón está ahí. Obviamente, señora, muy bien. Decime una cosa, Sergio. Cuando eras chico, viste que hacía calor de día y a la noche sufríamos unos frescos importantes cuando íbamos a Mar del Importantes, Plata. importantes, sí. Y ahora Sí, no, de noche tampoco, nada. No, por lo menos en esta época no, pero yo calculo que esto debe ser un fenómeno que no puede durar más de cuánto. No sé, ojalá que sea poquito. Viene esta semana y después parece que para y retoma y para y retoma. Ah, mirá, Y así está el clima hoy. así está el clima hoy, estos días Bueno. y este futuro. Bueno, ¿cómo va la temporada? Bien, muy contentos nosotros, con esta nueva experiencia. El teatro siempre es una experiencia nueva, porque cambian los elencos, cambian los compañeros. En este caso lo estoy haciendo con el Mago Y Emanuel con Donald. y con Donald, que es un fenómeno de tipo, más Ximena Campisi y una marplatense que surgió de acá de un casting que se llama Estefanía Osuna. Y la verdad es que el grupo está muy lindo, muy unido, muy contentos. La gente viene, se divierten, la pasan bien el público, la pasamos bien nosotros, así que el combo cierra perfecto. Claro, cuando usted, a mí me dan envidia en eso, ¿viste? Cuando se divierten los actores, digo, ¿por qué yo no agarré una profesión más divertida? Porque, ¿viste? Están en el escenario, vos los ves que se divierten. Sí, es Bueno. tan lindo cuando logras eso, es tan lindo cuando el grupo, digamos, tiene buena onda, porque viste que están, me ha tocado también convivir, vos estás conviviendo durante muchísimo tiempo con compañeros de trabajo. En Sí. los veraneos son 3 meses donde generalmente compartís salidas, vas a comer, algún boliche que otro, entonces estás compartiendo mucho tiempo. Cuando no hay buena onda, es tremendo eso, porque arriba del escenario se nota, viste, si vos no te hablas con un compañero, tenés mala onda, vos decís, esto es horrible. Acá la verdad es que se está dando todo maravilloso porque nada, primero somos un grupo de 5 personas, más todos los utileros, los maquinistas, toda esa historia, pero seremos en total 10, 12 personas. Y la verdad es que todo el grupo está fantástico, Lía, estamos muy contentos. Y está en el Teatro Santa Fe con el Inolvidable Fest, porque vos sos Muy autor bien, qué y genia que camblor. sos. No, si yo hasta leo la mente en este momento. Sí, con Guillermo Camblor, que es un amigo, y estamos en el Teatro Santa Fe, que para aquel que venga a Mar del Plata está en pleno centro, queda en Santa Fe entre Rivadavia y Belgrano, Santa Fe 1854. Ay, sí, habré transitado esas calles. Qué lindo. ¿Y no vas a venir este año? Y estoy acá atada. Ah, Atada a la claro. trasnoche. Bueno, pero Vos la a la radio hora te que da la quieras posibilidad llamanos que de... estamos. La radio te da la posibilidad de salir hasta por teléfono, por Skype. Te Eso es puedes cierto. escapar. Claro, No me es mires genial. así, porque ya te estoy imaginando vos allá en la playa y yo acá sentadita. Bueno, hay que pagar el derecho de piso. Yo ya trabajé mucho. Imagínate, tu Anita está compañera. empezando ahora, por eso. Claro, Anita. ¿Anita se llama? Anita, Anita. Anita, hacele la gamba, Anita Lía. Bueno, pero un fin de, invítenme, yo voy. Bueno, dale, venga, en Skype todo el mundo puede hablar por Skype. Sí, en realidad podemos hacer todo por Skype. O Obvio, la sea, tecnología, bueno, olvídate. sí, claro, viene. Bueno, y decime una cosa, ¿cuándo son las funciones? Mirá, las funciones son de miércoles a lunes, descansamos los días martes. Ay, Ya hemos. mucho. Sí, acá se trabaja todos los días, Lía. Bueno, Y no no, todo el y. mundo está trabajando también, No, es dicen. cierto, no, no, es cierto. A veces yo, ¿sabes que me pongo mal cuando veo que compañías teatrales buenas. No funcionan, claro, claro, que no funcionan porque digo, hay, sé del esfuerzo que es armar una obra teatral. Y la guita que hay que poner, olvidate, y el tiempo. Exacto, la inversión, muchas horas de ensayo, elegir, conformar el grupo, el elenco, para que después no funcione, decía, ay Dios. Sí. Pero yo siento, hoy hablaba con, no voy a nombrar, pero hablaba con un protagonista de una obra que no está caminando y le decía yo que bueno, que tranquilo, que ahora ya empieza a venir mucha más gente, le digo, y mínimo un repunte vas a tener, le digo, no te hagas problema, o sea, yo siempre soy optimista por naturaleza, si no, no podría estar en este, arriba de este barco que, no. Que nada, que, y claro, ¿viste? Es un poco angustiante. Es bastante ondulante el trabajo nuestro, sí. Sí, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me hubiera asustado si fuera actriz es esta, bueno, también pasa en el periodismo, pero es esta cosa de, no, por ejemplo, que terminan una cosa y después si no tenés algo cerca estás como un mes, dos meses, donde voy, tres, cuatro, porque te puede pasar, no sé. Sí, me generaría una ansiedad que no sé si me aguantaría, no me aguanto como soy, imagínate. Día, te lo aguantás porque sos mujer de televisión. La televisión no tiene esa cosa. La televisión es una trituradora de carne que cuando te cerró la puertita vos empezás a llorar y decís, no se va a dar nunca más, no se va a... Y tarda un montón. Y tarda un montón, sí, es tremendo. Viste, te agarra una ansiedad que tarda. A mí me han dicho mucha gente... Aparte, seguro se lo llevaron preso. Porque sí. Vos haces un programa de muchísimo rating y al otro año te viene alguien y te dice un productor, ay, tengo una idea nueva, Lía, con vos, no sabés, que la rompes. Y capaz que no pasa nada. Y vos decís, la puta madre. O sea que la más viva fue Mirtha Legrand. Una genia, ¿no? Porque dijo un éxito no se abandona. No se abandona, claro. Ella está ahí comiendo como si festejara su cumpleaños todos los días. Claro. Feliz de la vida. Y hace años ganó un tocazo de guita y todos los demás que nos hicimos los vivos. Claro. No, y hay que hacer lo que te va bien, qué sé yo, si te gusta. Sí. Hay que ir buscando la vuelta de... Pero claro, para un actor también no podés hacer, por qué sé yo, 10 años una en general es raro. No, claro. Ojalá encontraras un éxito que te sostenga 10 años. Claro. ¿Vos te acordás que Enrique Pinti, tipo al que admiro, que ayer lo vi, Enrique, por acá, por un restaurante, ¿te acordás cuánto estuvo con Salsa Criolla? Como 10 años. 10 años estuvo con ¿te Salsa acordás? Criolla. Sí, impresionante. Exitazo, total, pero bueno, es una aguja en un pajar eso. Sí, como Leloutier, viste, son agujas que vas en un espectáculo y siempre llenan, son... Claro. Son muy pocos. Únicos. O, por ejemplo, Gazalla ahora. Bueno, fíjate vos qué curioso que es el mundo del teatro. Gazalla hace una regresión antes de Todo sobre tu madre, sí. De la obra actual. Sí. Antes de eso hizo una obra que no fue muy bien a la vuelta de donde está ubicado, en el Maipo. Sí, en el Maipo fue mal. Sí, y fue un pedazo de inversión de Lino, yo que lo conozco a Lino, que puso todo en esa obra y nada, no fue como debía ir. Y después, 3 meses después, explotó. Esa cosa mágica que tiene este laburo, que también debe ser eso lo que nos atrapa, ¿viste? Sí. Es una mina que no sabes nunca con qué te va a salir. Ahora, me parece que Gazalla lo que tiene es que él cuando representa a las mujeres logra que todas nos sintamos identificadas. Yo era Soledad Solari. Un día hablaba con Antonio, como 2 horas hablaba por teléfono. Le digo, claro. Soy lo de Soledad Solari, mi mamá es la señora que anda en la silla de ruedas. Me claro. Sentí identificada con todos los personajes, eso es lo que tiene, ¿viste? Entonces, claro. Por ahí, este personaje... ojo que soy tu madre, ¿no? ¿Sí? Todo sobre tu madre, me parece. No, esa es la película de Almodóvar. Ah, esa es la película de Almodóvar. No, para no, entonces... ojo que soy tu madre. Más respeto que soy tu madre. Estamos perdidos como... Más respeto que soy tu madre. Tomá, es entonces también sí. Por ahí engancha ese tipo de personaje, ¿no? Estás hablando de un genio, Antonio. La verdad es un tipo súper admirable. Es un genio, Un genio. Es un genio. ¿Cómo ve esas sutilezas, esas diferencias de las personalidades y las manifiesta? Ay, nosotros nos reíamos tanto con una amiga, decíamos, somos Soledad Solar y ahora vamos al gozo, nos sentamos y le pedimos permiso a todos y disculpe, no quiero. Realmente es maravilloso. Bueno, maravilloso. Vos sos también humorista, Sergio, así que... Sí. Escritor, sí. Sos completito. Sí, soy más de trabajo, soy más de laburo, admirador de todas estas personas que vos estás nombrando. Bueno, que sabés... De Mirtha, de Antonio... ¿Sabés lo que pasa? Es como una generación que quedó un poco con esta situación de que quedaron con como tipo más los próceres, como... pinte sí, y demás. Después han venido otras generaciones que no han tenido las mismas oportunidades, porque los tiempos históricos fueron diferentes. Claro. Entonces claro. Me parece que ellos son, tienen esa cosa, ¿no? Mirá, yo trabajé con Emilio Dizzi. Sí. Un tipo sumamente generoso arriba del escenario, donde hicimos una comedia muy exitosa en Carlos Paz, año 2006. No dice lo mismo Doris del Valle. ¿Eh? No dice lo mismo Doris del Valle. No dice lo mismo Doris. No, qué mala yo. No, estaban, y Emilio estaba haciendo una temporada en Villa Carlos no, Paz. No, y lo que te iba a contar era que Emilio, porque hablando de esto mismo que estoy hablando con vos, Emilio me decía que mucha de la culpa la tiene su, mucha de la culpa de que no haya cómicos nuevos o comediantes nuevos, la tiene su generación, porque cuando aparecía alguien del semillero, pisaban el brote. Dice, cuando aparecía alguien que nos movía el piso, dice, olvídate que lo que hacíamos era hacerle la vida imposible para que desaparezca. Y vos me estás jodiendo. No, no. No, es verdad. Ningún pibe, dice. Ningún pibe iba a asomar la cabeza, dice. Estábamos todos agarrados con los dientes de donde estuviéramos, dice. El que estaba con Gerardo, el que estaba con Hugo, el que estaba con Hugo Moser, dice. Pero aparecía alguien en un semillero, pero ¿sabes qué? Le pegaban un... Digo, mirá vos. Eso mirá. Es verdad y es cierto. A mí me tocó una vez que me pidieron en el canal que grabara con un... como una especie de los Campanelli, y todos me decían, no me toques el remate, no me ruines el remate. Y yo dije, ¿para qué hago esto? Es una tortura china si no me dejan hablar. No, era una cosa impresionante. Y era toda gente así de esa generación, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esta generación, la nuestra, siento que es un poco más generoso, ¿eh? Sí. Más generoso, más abierto, más no hay tanta inseguridad, me parece, no sé, algo pudo haber cambiado para bien. No, y además también tienen el lenguaje ya de la televisión, digamos, que en el caso de Emilio tuvo, supongo que fue más fuerte el teatro, ¿no? O para los que hicieron revista también tanto tiempo, ¿no? Claro, bueno, ellos vivieron una época dorada de muchísimo laburo. Claro, mucha revista. Mucha revista. Bueno, ayer abrieron una exposición acá, de una muestra, mejor dicho, ¿no? Sí. Bueno, parecida la palabra, del Negro Olmedo. Entonces fui, participé, un tipo que amo con toda el alma, ¿no? Sí, claro. No me gusta hablar en pasado, amo al Negro Olmedo, no es que lo amé, lo amo. General González. Sí, me encanta. Entonces me puse a ver, bueno, algo que es muy lógico, pero ahí lo vi, cómo trabajaban antes, o sea, los tipos te hacían televisión, teatro y cine, y estaban en continuado de manera, yo digo, estos tipos, ¿cómo laburaban, Sí, la verdad que... Y laburaban mucho y laburaban, morcillaban mucho, eran ellos muy, muy, muy creativos, claro, muy histriónicos, sí, realmente. Tal cual. Y también había los otros, aquellos que laburaban menos, que era por ahí, no laburaban tanto como Verdaguer, pero cuando se paraba, bueno. Ah, me encantaba, Juan, qué lindo. Sí. Qué lindo que menciones a Juan Verdaguer, me encantó. Sí, era un genio, A mí me impresionaba muchísimo. Bueno, Sergio, repitamos entonces, en Mar del Plata, tu ciudad natal. Sí, las espero. Vénganse, que hacemos el programa con Skype. Están invitadísimas. Y aquellos que estén escuchando, si se vienen a Mar del Plata, los esperamos en el Teatro Santa Fe, que queda en Santa Fe 1854, Santa Fe entre Rivadavia y Belgrano, con el Mago Emanuel, con Donald, con Jimena Campisi y con Estefanía Osuna. Estamos haciendo este inolvidable fest. Muy bien. Entonces vos vas... No, repetime los días que vas, porque ibas de martes a lunes. Todos los días menos los martes. Todos los días menos los martes. Exacto. Así, para que sea fácil. De miércoles a lunes. Todos los días con dos funciones ya estamos. ¿Dos funciones? Sí, ya arrancamos con dos funciones desde el viernes pasado. Te estábamos mirando con más cariño. Ya tenemos, te estás haciendo millonario con algo. No, tranquilo. No, estamos trabajando a precios acomodados, entradas desde 150 pesos, o sea, queremos que todo el mundo venga al teatro. Claro, es la manera que toda la gente pueda ir, ¿no? Porque sí, si a veces le complica un poco a todo el mundo. No, pero aparte es una muy linda obra, donde hay un gasto, donde hay una producción, donde quiero que vean esta apertura. La apertura del espectáculo es de alto impacto visual. Es algo que a mí se me ocurrió, que era una locura, y el Mago Emanuel lo resolvió de una manera fantástica, porque es un gran ilusionista, y la verdad que lo que hace en la apertura del espectáculo es genial. Y nada, bueno, todo. Ha quedado un espectáculo muy lindo y para toda la familia, que eso es interesantísimo. Bueno, que siga entonces así, con mucha mer durante todo el verano, y por ahí después vienen a Buenos Aires, no sé. Sí, seguramente. Ya estamos en planes de irnos a Buenos Aires. ¿Ah, ya? Sí. Ya estamos hablando con alguna sala porque tenemos ganas de seguir allá, de continuar. Uy, así que pegaron una onda bárbara entre ustedes. Sí, gracias a Dios, sí. Sergio, muchas gracias. No sé si querías agregar algo. Sí. A vos agradecerte. No tenía el placer de haberte conocido en alguna entrevista, así que muchísimas gracias. Y feliz año para vos y para Juanita. Y si se da la posibilidad, las espero. Anita. Le podemos decir Juanita también. Le podemos decir Juanita también, porque a vos se te ocurrió nada más. Así que de ahora en más es Juanita. Gracias, chicas. Muchas gracias por la Un beso grandote. Un besote. Chau.